Este programa contribuye a entregar una educación de calidad a los niños y niñas, acercándolos al jardín infantil y ampliando las oportunidades de acceso a la educación parvularia, favoreciendo así su desarrollo pleno. Es un programa además que cuenta con altos estándares de calidad, puesto que no solo cumple con la normativa, sino que va un paso más allá, incorporando el sistema de retención infantil para el resguardo y la seguridad de nuestros niños y niñas que son trasladados.